They said that we were trash. Well, the name is Crass, not Clash. They can stuff their punk credentials. It's them that take the cash. They won't charge nothing for their festival tool. RAR badges and their protest wall. Bands of white men standing in a park. Addicted to racism, decaying in the dark. Black man's got his problems, he's right to deal with it. Tonight for yourself, we're up with your white liberal shit. If you care to take a close look at the way things really stand, you'd see we're all just niggas to the rulers of this land. Punk was once and also 2 years of crap. A way of saying no, we'd always said yep. The moment we saw a right to be free, they eventually divided lives through credibility. The qualifying factors of politics and class, lefty macho street fighters with his big cars. I said we're gonna race them, I came on the street. Here was down to form a fashion for the socialist elite. Bigotry and blindness, a Marxist cult. Another clever trick to keep us all in line. Neat little labels to keep us all apart. Keep us all divided when the troubles start. Spit upon a Jew. Vicious minus violence that offers nothing new. Left-wing violence, right-wing violence all seem like the same. Bully boys out fighting, it's just the same old game. Boring fucking politics still get us all shot. Left-wing, right-wing, you can stuff the lot. Keep your petty prejudice, I don't see the point. Anarchy and freedom is what I want. White Punks on Bordiga es un texto que tengo visto hace bastantes años, muchos años, y que nunca había podido leer porque está en inglés, pero gracias a la inteligencia artificial lo pude traducir y leer bastante bien. Todo lo que cite, por algún tipo de duda, se puede remitir al original. El texto fue publicado originalmente en inglés, como decía, en el año 95, en la revista inglesa Communist Heritage, algo así como Dolor de Cabeza Comunista, en su primer serie que se llamaba Notes for Working and Living, volumen 3. Por comunismo, ni los editores de la revista, ni el autor, ni yo, nos referimos a un partido político, ni estalinista, ni siquiera trotskista, así como tampoco a ningún país con Estado, dinero y trabajo asalariado. Nos basta la expresión vieja de Marx, que decía: nuestro concepto de comunismo no es ningún ideal a aplicar, sino el movimiento de destrucción de la sociedad del capital y la sociedad que resulta de esa negación práctica. El título pienso que es una referencia directa a la canción White Punks on Hope de Crass que escuchábamos recién, y que ahí se puede escuchar a Steve Ignorant, el cantante, que comienza diciendo claramente y sin música de fondo: ellos dijeron que éramos basura, pero el nombre es Crass, no Clash. Bueno, en inglés, Trash y Clash riman. Esto es una demarcación clarísima en lo que ellos consideraban ser una banda, un colectivo. Y a un año del mítico 77 ya habían grabado Punk is Dead. Y esta letra del 79 es aún más reflexiva que esa. Esta dice: El punk fue una vez una respuesta a años de mierda, una forma de decir no donde siempre habíamos dicho sí. Además, la letra saca unas conclusiones bastante adelantadas en autocrítica del propio movimiento punk, señalando la violencia sin sentido, el machismo, un machismo enmascarado como activismo. Incluso advierte cómo las etiquetas nos mantienen separados y divididos, y termina con un contundente: anarquía y libertad es lo que quiero. A su vez, esta canción de Crass parece ser también una referencia a White Punks on Dope, que es una canción de The Tubes, del año 75. Lo busqué y el video es imperdible. Es como una, si fuese una parodia de una banda de glam rock. El cantante tiene unos zapatos de plataforma exageradísimas, una guitarra gigantesca, una peluca, y hace sus movimientos ridículos como burlándose bastante de los rockeros, pareciese. La letra, por lo poco que pude entender, pareciera que ridiculiza a los hijos de los ricos y famosos de Hollywood. Pero bueno, vamos a la segunda parte del título, que es Bordiga, ni Hope, ni Dope. Refiere a Amadeo Bordiga, que es un comunista que nació en 1889 y se murió en el 70. Es poco conocido, pero es el referente y fue el principal animador de lo que conocemos como Izquierda Comunista Italiana. Por Izquierda Comunista Germano-Holandesa se conoce a los consejistas. Uno de los más conocidos es Anton Panekoek. Y acá con Izquierda Comunista Italiana me refiero a esos comunistas que desde Marx, desde las posiciones de Marx y Engels, realizaron una de las críticas más potentes al modo de producción capitalista, abordando también la crítica y principalmente abordando la crítica de la democracia y del Estado, así como del fascismo y del antifascismo, tan necesario hoy y que se está olvidando. Yo, para ampliar sobre Bordiga, recomiendo el artículo de un autor influyente en Communist Heritage, por lo que vi en otros números, que es Gilles Dubé. Ese texto se llama Apuntes sobre Panekoek y Bordiga y está incluido en el libro Declive y Resurgimiento de la Perspectiva Comunista. Ese libro y otros textos de Dubé están en un sitio web que se llama Biblioteca de Cuadernos de Negación, y de Dubé también se vienen publicando varios títulos por la editorial Lazo Ediciones. También hay otro libro de Jacques Camat que se llama Comunismo y Comunidad en Rusia, que trata básicamente sobre la posición de Bordiga sobre la cuestión rusa. Así que bueno, por ambos motivos, Crass y Bordiga, que son dos cuestiones que me interesan, el título de este artículo me llamó la atención desde que lo vi y incluso antes de que en algún sitio anarquista intentaron insultar algunos proyectos no musicales donde participo, llamando a esos proyectos anarco-bordiguistas punks. La discusión de este texto central, que ya tiene casi 30 años, me parece que sigue siendo válida, quizás no tanto sobre el punk, sino sobre el anarcopunk o sobre cualquier música que se proponga difundir un mensaje de combate, de protesta, la crítica social, incluso a quienes participan en la lucha de clases artísticamente. Por eso me parece que está interesante los paralelismos que se pueden hacer más allá del anarcopunk y del anarquismo. En el texto es bastante importante que el autor insiste con cómo el do it yourself, o sea, el hazlo tú mismo, fomenta el crecimiento del negocio de la música. Así que bueno, los que quieren leer sobre punk, anarcopunk, crust, do it yourself, Chumbawamba, sobre la industria cultural y sobre la lucha de clases, me parece que acá hay un interesante texto. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Vergessen. Ich hänge an Liebesromane hab ich mit 12 schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belesen, ey. Und die Erfrischungswaffeln sind ausgelaufen. Drück, drück, drück. Und diese scheiß Schokolade macht einen fetter und fetter und fetter und fetter und ach, ich schalt die Glotze an. Happiness, flutsch, flutsch, von vorne, Glotz von Osnabes zu dem. Ich klopf TV. Ich klopf TV. Ich klopf TV. Ich klopf TV. Nina Hagen hizo una versión de la canción de The Tubes, pero con otra letra y cantada en alemán. Para seguir con el texto que da nombre a este segundo podcast, voy a extraer y leer algunas citas de White Punks on Bordiga. El texto empieza diciendo: Organize número 35 contiene un artículo sobre el anarquismo y la cultura pop que da una historia no crítica del punk. El artículo en realidad aborda la carta de un lector que eligió para discutir un artículo en una edición anterior de la revista que trató sobre el anarquismo y la música, pero no mencionó el punk. La relación entre el punk y la lucha de clases, especialmente el anarquismo, necesita una evaluación crítica. Lo que se necesita es una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Existe una tradición de música de protesta que haya culminado en el punk rock? ¿Puede esta música de protesta hacerlo contra la industria musical y la música como mercancía espectacular? ¿Cuáles son las diferentes ideas que surgen de la música hoy en día y cómo podemos valorarlas en la lucha de clases? Este escritor también tiene un gran interés en la interacción con el punk y la lucha de clases, ya que participé en la primera escena punk como espectador y me introduje en el anarquismo de lucha de clases a través de una actitud que desarrollé a través del punk. Los peligros de regodearse en la nostalgia son evidentes, y hay varias cosas que he considerado antes de abordar este ensayo. Que la industria musical es ahora una unidad mucho más cerrada que permite la diversidad bajo un estricto control, que es fácil mirar hacia atrás con sentimientos románticos y no ser crítico con el punk o con uno mismo, y que es igualmente fácil ser cínico desde una posición elevada de haber pasado página. El texto sigue con un primer apartado que se llama Forma y Contenido. Ahí dice: Fue la forma de la música punk la que me atrajo al entorno, y en todos los sentidos fueron la industria discográfica y los medios de comunicación los que dieron a la música punk su amplia circunferencia de influencia inicial. Se podría argumentar que la forma representó el contenido y acabó sustituyéndolo. Esto es conveniente para las compañías discográficas, ya que la forma vende discos porque crea un nuevo género. ¿Cómo se puede disolver el contenido en la forma? El punk para mí y para mucha gente expresaba la ira, el aburrimiento, la inquietud y el conformismo de la sociedad. El truco inteligente es que la música también se caracteriza por su forma, airada, inquietante e inconformista. El contenido lírico se desvanecía con gritos, tambores y guitarras estruendosas, o se retorcía hasta extremos poéticos como protesta contra las rancias letras de las baladas de amor de los 70 y las melodías discotequeras. Por ejemplo, Buzzcocks y sus cínicas canciones contra el amor, o los Joy Division y sus lúgubres excursiones para desenterrar el alma. Pero el punk era sobre todo rabioso, y la rabia caracterizaba su forma. Esta tradición continúa hasta la fecha, y para las compañías discográficas suele ser el caso de cuanto más rabioso mejor. Cuanto más duro sea el tema que constituye el núcleo de las letras, fascismo, golpes, prisiones, control estatal, violación del medio ambiente, más furiosa será la letra, más furiosa será la forma que la acompaña, más se convertirá el disco en un disco punk y más venderá en el mercado. Más feliz era la compañía discográfica. La verdad sostenida en la afirmación anterior puede depender de tu cinismo, pero en el lado de la música punk es importante señalar las sutiles diferencias en la industria musical. Cuando surgió el punk era una subcultura nueva, y las compañías discográficas eran menos conscientes de los peligros de una promoción total. Los conciertos eran baratos o gratuitos, y se animaba a la gente a viajar y crear sus propias bandas. La gente conoció nuevas formas de vida, hacer dedo u organizarse en furgonetas para ir a los conciertos, robar en lugar de comprar, negarse a comprar, ocupar en lugar de alquilar, producir un fanzine en lugar de leer New Musical Express, cooperar en lugar de competir. La industria musical promovió esto, ya que significó el surgimiento del punk, que era principalmente una cultura musical y por lo tanto de venta de discos. Durante un corto tiempo y finalmente permitió una apertura para que grupos como Crass surgieran y dieran forma a la siguiente etapa del punk, su politización adecuada. Algunos de nosotros podemos seguir sosteniendo que el contenido de las canciones punk es un aspecto importante para el oyente. En ese caso, tal vez haya algo que falta entre un público activo que compra discos punk y que lleva remeras y un movimiento de lucha de clase floreciente, y depende de nosotros salvar esa brecha. Comienzos de los 80, Crass ya era una banda conocida, ya vivían en comunidad, en una granja, y hacían su propia música, en su propio estudio, tenían su propio sello discográfico, pero a su vez vendían miles y miles de copias. Y a pesar de vender a un muy bajo costo, casi para cubrir gastos, tenían sus ganancias, así que con ese dinero ellas y ellos decidieron empezar a hacer compilados con una selección de canciones de todos los cassettes que les llegaban a su casa y que iban escuchando. Los compilados llamaban Bullshit Detector Y el título, una vez más, era una referencia de Clash, y específicamente la canción esta, Garage Land, que dice Back in the Garage, y no sé si dice With My Bullshit Detector o algo por el estilo, no escucho mucho de Clash. Y lo que escuchamos recién es Napalm Death con una canción que se llama The Crucifixion of Possessions. Así que acá tienen una curiosidad para mostrarle a sus amigos heavies, amantes de la fidelidad del sonido y de la técnica. Lo primero de Napalm Death es esto. Siguiendo con el artículo, el siguiente apartado se llama Crass y sus seguidores, del cual voy a extraer dos párrafos. En lo que respecta al anarquismo y a la tradición anarquista, los individuos que conformaron la banda colectivo Crass sabían de dónde venían. Contemplaban el punk como un vehículo útil para la propaganda, tomando la forma musical ya establecida y añadiendo elementos visuales y sonoros, siendo la propaganda la ampliación de la comprensión y la apreciación del anarquismo. Crass continuó con la tradición punk de la rabia y perfeccionó las letras hasta convertirlas en agudos comentarios y preguntas sobre la vida cotidiana y la lucha de clases, asumiendo al principio que los oyentes de música punk prestaban atención a las letras. Crass también abrió un nuevo camino al reunir los elementos que se estaban fomentando. Así vimos el aumento de los conciertos benéficos, baratos y sin organizadores privados, la construcción de centros anarquistas y el apoyo a los presos. También empezaron a considerar el packaging de sus discos, utilizando hojas desplegables, declaraciones, ensayos y listas de contactos esenciales. Consideren esto, Crass era principalmente una banda de punk cuando se trataba del negocio de publicar discos. Aunque utilizaban discos para transmitir su mensaje, lo hacían porque estaban establecidos como una banda punk, y así podían influir en una subcultura preexistente, que quizás estaba abierta a las persuasiones del anarquismo. Esta subcultura también compraba discos de otras bandas punks que estaban vinculadas a otros sellos grandes, como la temida EMI. Por lo que en general las independientes y las grandes se necesitaban mutuamente para ayudar a crear una subcultura. Las grandes discográficas necesitaban ciertamente a las independientes, sobre todo para contratar a sus grupos o para obtener nuevas ideas para que sus propios grupos fabricados y evitar así que el punk se quedara demasiado anquilosado como mercancía. Different in great-grandfather's day. He just put a chain around their ankles and made them work for no pay. He took everything they owned and yet still demanded more. He did a bloody good job in taming the poor. Now I'm rather more subtle, I say. I'll tell you what I will do. I'll do everything I can to try and help you. And you'll be helping me, I say. And I'll see that you're all right. You can have a place of your own. You can even pretend to be white. And you won't have to worry. I'll have a quiet word with your mates. Oh, they'll be all right. They'll have enough on their plate. I'll put a bit in their mouth. You just pull hard on the reins. They'll do anything for you, and they won't complain. You'll be so much better off, I say. You can share my paradise. Just sign my piece of paper, and I'll organize your life. And it never fails. It does the trick. It works every time. So me and my dear wife and the family's doing fine. Great-granddad got his dukedom when slavery was abolished. Dear old dad became a viscount when the empire was finished. But times have changed for the better with freedom of choice. We're 1,000 times richer. QED, his master's voice. A dog says into a grapple trumpet, waits for his call to action. Mute and obedient, standing to attention. Look even closer, the dog is a woman. It's working under a system that she can't understand. Trapped inside a world of vibrant heat, so that she and her children will be able to eat. The trumpet is patriarchy, cold and thick. When poor men are lured by desire to be rich. When limited power is not given to men. When desire nice sound. It's a happy sound, and it's not doing anybody any harm. There are no mean people in the world, just thirsty ones. No really bad guys, just guys who are hot and tired and bugged. Coca-Cola can take care of them. There's something good-natured about the taste of Coke. A sort of get-the-chip-off-your-shoulder niceness that lets the real you shine through. In fact, you could say the special kind of goodness in Coke brings out the goodness in people. Acabamos de escuchar Chumbawamba. Cuando tengo que explicarle a alguien que no los conoce quiénes son, menciono la canción Tap Thumping, que no voy a tararear ahora. O el videojuego FIFA 98, que supuestamente incluye esa canción. Yo jamás lo corroboré, pero parece que es cierto porque cuando se tararea la canción y se nombra al FIFA 98, eso queda claro. Chumbawamba, antes de ser famoso, era un grupo punk anarquista muy cercano a Crass, que incluso en la era pre-internet, que existía un largo debate sobre Chumbawamba y venderse, o si era válido abrirse y comercializarse para que el mensaje llegue más lejos. En esa época corrió un rumor que era que en Chumbawamba había gente de Crass. Que incluso la cantante de Chumbawamba era la de Crass. Bueno, después, con un poco de información, eso se pudo corroborar que no. Pero sí, la banda era muy, muy cercana a todo ese entorno. A partir también de todo esto de una banda que generó dinero y que con su dinero financió muchas campañas, financió a la Cruz Negra Anarquista de Inglaterra, según tengo entendido, cuenta la leyenda que a principios de siglo plata de Chumbawamba llegó a Rosario en computadoras que compró Indymedia para esa página cuando se abrió acá en la ciudad. El texto continúa analizando el caso Chumbawamba, así que voy a extractar algunos otros fragmentos. Dice, la cuestión de si hay que venderse o no, pronto fue trascendida por el cuestionamiento de cómo se dieron las circunstancias para venderse. Chumbawamba llevó el cuestionamiento efectivo de la gran discográfica hasta su límite, con su LP Fotos de Chicos Hambrientos Venden Discos, aunque es significativo que ahora operen como una banda mayor y utilicen imágenes de violencia fascista y homofobia para vender sus discos. Chumbawamba siempre ha creído firmemente en el mito de que la gente presta toda su atención a las letras, lo que justifica su posición hipócrita de utilizar los discos para protestar contra la industria discográfica. Chumbawamba también dio un golpe de gracia con su bombardeo de pintura a los Clash. El punk original se consideraba surgido de las escuelas de arte y estaba politizado por la pompa y el escándalo de un situacionismo diluido y despolitizado. A The Clash se le atribuyó el mérito de ser la banda de jóvenes enojados de clase trabajadora que tenían pasión en sus letras y fuego en su vientre. Por supuesto, llegaron a lo más alto y fueron crucificados por sus errores. La siguiente oleada de anarcopunks se empeñó en señalar la ironía de I'm so bored with the USA cuando la mayoría de la banda se estaba abriendo paso a nuevos nichos de punk en el mercado estadounidense. Cuando actuaron en Leeds, Chumbawamba les roció con pintura como parte de una declaración sobre su participación en la industria musical, y el hecho de que habían traicionado al punk y estaban en él por el dinero, mientras que Chumbawamba vio este regreso como una cínica táctica de marketing de una banda con una credibilidad debilitada. Al final, la acción real del bombardeo de pintura resultó mejorar la credibilidad punk de Chumbawamba, ganando cobertura incluso en New Musical Express. Pero bueno, esas cosas pasan. Crass y Flux of Pink Indians fueron mucho más allá de Chumbawamba en su grado de análisis y empezaron a cuestionar la existencia del punk como forma subversiva y la plausibilidad de utilizar el entretenimiento como propaganda. La industria cultural había configurado el punk hasta tal punto que era una marca más en el supermercado del entretenimiento, sin más que ofrecer que la pose desafiante. Tanto Crass como Flux entraron en una situación sin salida cuando supieron que tenían que cuestionar su propia relevancia y existencia, es decir, la eficacia de la propaganda y la tradición de la música punk. El hecho de que eligieran despedirse con un álbum de música grabada para enfatizar sus argumentos fue poético en un sentido triste. Yes, It I Will de Crass, en particular, y el último disco de Flux son piezas intensas de música y propaganda, y no es casualidad que muchos punks encuentren estos álbumes difíciles. No se puede discutir que bandas como Crass, Flux, Dirt o Conflict hicieron mucho por el anarquismo británico. El movimiento recibió una inyección de energía de estas bandas genuinas y la formación de un frente de liberación animal influenciado por el punk demuestra que algunas personas se toman el contenido lírico lo suficientemente en serio como para actuar en consecuencia. Acá el texto presenta un gráfico como un diagrama de flujos, creo que se llamaría, donde explica cómo el punk do it yourself, es decir, independiente, anticomercial, finalmente alimenta la industria de la música, y cómo la música también se alimenta de este punk anticomercial, como decía antes. Entonces, esta sección del texto finaliza con este párrafo. Por lo tanto, al aumentar el número de personas interesadas en el anarquismo a través de la música punk, estás aumentando el número de personas interesadas en el punk como un producto espectacular a un ritmo mayor. Es solo la minoría la que cuestionará a las grandes discográficas. El resto las apoyará, porque proporciona música punk empaquetada y producida. Si esta minoría, influenciada políticamente por el punk, se ve influenciada por el potencial propagandístico del punk, entonces el ciclo continúa. Esta es la falsa ilusión bajo la que debe existir el punk. Sometimes when I'm alone like this, I wonder whether it's worth it, smiling and socializing. What did you know? What did you care? Endless philosophizing. What did you know? What did you care? Surface agreements, statements of fact, trying to prove we can do it. But sometimes when like this, I wonder just who can see through it. Bargains and sacrifices. What did you know? What did you care? Cheap tricks and cheaper devices. What did you know? What did you care? Holding the vision but losing our sight. Endlessly searching solution. But sometimes when I am alone, I wonder how much it's just institution. What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? Anarchy's become another word for God tenderly to spare. What did you know? What did you care? Another way of saying I'm okay, sod you out there. What did you know? What did you care? Another talk. tantrum to cover up the fear. What did you know? What did you care? Another institution, another cross to bear. What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? What did you know? What did you care? Escuchábamos un fragmento del disco Yes, Sir, I Will de Crass, que mencionaba anteriormente. El texto continúa con un apartado que está titulado como Why Music, ¿por qué música? Esto me hizo acordar un libro que se llama Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música, de un autor francés que se llama Jacques Attali, que acá no está citado, pero que se me venía a la mente. Porque este tipo dice que la música es la organización del ruido y que la música, como cualquier forma cultural, está íntimamente ligada al modo de producción de la sociedad. Esta sociedad tendrá una música, otra sociedad tendrá otra, o tendrá otra forma de organizar el ruido, ni siquiera porque habría que llamarle música. El autor dice que la llegada de la grabación va a quebrantar profundamente la representación. Producida para ser el medio de conservar su rastro, la va a sustituir como motor de la economía de la música. Para aquellos que entran en el disco, la representación en público se convierte en simulacro del disco. El público que, en general, conoce ya las grabaciones del artista, viene a escuchar la réplica viviente. Lo que quiere decir un poco es que la cuestión se invierte. O sea, en realidad no es que la representación de la música esté en los discos simplemente, sino que uno ya cuando va a ver a un artista en vivo va a ver esa réplica viviente del disco que ya escuchó. Al final, la representación es el objeto principal. Pero bueno, volviendo al texto que venimos viendo, pensaba en compartir esta parte, que vuelve un poco sobre Crass. Dice, Crass terminó su carrera musical con un par de álbumes de poesía. Acá se refiere a Acts of Love, y un álbum recopilatorio medio irónico, Best Before, que incluye el byte en bucle que decía, solo lo hicimos para reírnos, habiéndose resignado finalmente a las contradicciones internas del anarcopunk. Muchas bandas aún mantienen la esperanza de que habrá algún día en el futuro en el que ninguna banda punk se venderá, por lo que siguen haciendo música y o protestas a pesar de todo. He argumentado que no se puede utilizar una forma de música apreciada por la industria musical para protestar sobre el status quo, especialmente cuando tus protestas sobre el status quo incluyen a la industria musical. Esto se aplica a toda la música. El hecho de que el punk diera a la protesta su forma más obvia, ruidosa, dura, furiosa, es solo la crema irónica del pastel. La siguiente pregunta es si una forma de música puede existir fuera de la industria musical y cumplir así, si lo desea, un papel exitoso en la protesta. Parece sensato que la música que existe fuera de la industria musical también esté en su contra. ¿Cómo se mostraría esa música? Al leer estas notas puede parecer que desprecio toda música y que le prohíbo entrar en mi cabeza. Ciertamente no es el caso. Compro discos con regularidad y escucho constantemente las radios piratas que ponen música nueva o incorporan nuevas mezclas. De manera similar a la conciencia de que no se puede vencer al capitalismo comprando verde o comprando simbólicamente anticapitalista. Tengo esta conciencia de que la protesta y la música no son una solución. La música es una forma de entretenimiento, y el entretenimiento es la mercancía más escurridiza. Sin embargo, si reconsideramos nuestras ideas, podemos utilizar la música como parte de la lucha de clases. El artículo continúa con apartados con títulos como La música como espejo ideológico o Fuera y contra, pero bueno, creo que ya es suficiente por ahora. Y el autor o la autora de este artículo, en el 95, hacia el final del texto, se hace algunas ilusiones con el movimiento techno Do It Yourself y con la comunidad raver. Las piensa como una manifestación de una posible corriente revolucionaria. Esas ilusiones hoy en día ya se vieron destruidas. Y el texto termina diciendo, dejaré este ensayo donde se pueda continuar. ¿Cómo podemos desarrollar nuestras estrategias contra la industria musical como parte de nuestro ataque al capitalismo? Esto incluiría atacar la división artista-audiencia y atacar las estrategias para las que se puede utilizar la música como mercancía. Aquí es donde podemos empezar nuestra próxima investigación. Todo esto suena demasiado intelectual, así que me voy a despedir con una canción de HHH, Harina de Huesos Humanos, una banda de España, pero quería compartir la versión hecha por Estigia, que también es de España. Como la letra no se entiende, la voy a leer. Dice: nos llaman intellectual punks porque no somos como tú, no frecuentamos tus ambientes ni vamos con tu vasca. Intellectual punks, ¿nos quieres ofender con esto? Realmente no logramos comprender tu actitud. Nos llamas intellectual punks porque escribimos muchas cartas. Con esto solo pretendemos comunicarnos con otra gente. ¿Acaso es un delito conocer otras escenas? Nos acusas de inactivos porque no nos dejamos ver y nos hemos perdido la mayoría de conciertos, que son una mierda, agrega Estigia. ¿Para ti la actividad solo se reduce a esto? Realmente no logramos comprender tu actitud.